Buenos días a todos los oyentes del informativo de Farco. Luego del veto a la expropiación de un predio del hogar Pantalón Cortito, el presidente de la Cámara de Diputados Provincial, Manuel Mosca, fue a visitar el predio. La gobernadora María Eugenia Vidal había vetado la expropiación porque no estaba considerado en el presupuesto. El texto de la expropiación dice que la asociación civil se hace cargo de los gastos. Escuchamos a Susana Gómez, presidenta de la asociación. Y cuando más hemos avanzado ha sido justito a fin del año pasado, que el proyecto fue aprobado por ambas cámaras y, bueno, recibimos con mucha impotencia el veto de la gobernadora Vidal, que nosotros entendemos que no corresponde, porque la gobernadora dice que se veta el proyecto porque no tienen recursos para pagar las expropiaciones, cuando la asociación había previsto que los gastos de la expropiación y los iba a asumir la asociación. Así que la verdad que no había ningún motivo para este veto. El presidente de la Cámara y el diputado Di Marcio recorrieron el predio y se comprometieron a reimpulsar el proyecto de ley. Fue bastante positivo, vino con buena voluntad, recorrió todo el predio, vio todas las actividades que tenemos, estuvo con la gente de la comunidad, visitó, se embarró mucho porque había llovido muchísimo ayer, se embarró muchísimo metiéndose en las partes, digamos, productivas, en la zona donde están nuestras familias horticultoras, que la verdad que con este temporal perdieron un montón. Desde la asociación esperan que la expropiación salga a la brevedad, más aún teniendo en cuenta que ahora el gobierno provincial conoce la importancia del predio. Reportó FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el informativo de Farco.